pierdas el tiempo. Vete y déjalo ya. No quiero el dinero que me das por detrás. No me metas miedo si no te quiero escuchar. Sé bien lo que ves. De decente, de que tú sabes más.